La Mien, ¿se ha dado cuenta que ha estado cayendo harta agua estos días acá por Lonquimay? La verdad es que sí, La Mien. Pero eso es bueno, ya que me hace sentido, porque dicen los Fuchaki Cheyem que en el mes de junio llegan las lluvias, porque el Ko, el agua, viene a purificar el Mapu, el puyo de las personas, el espíritu en este caso, viene a renovar el Lawen, que posteriormente se va a usar en primavera, y así Trofil Moñan, que nosotros podemos observar en el Mapu. ¿Por qué en junio, si en julio también llueve harto? Lo que pasa es que los Kuifi o las personas antiguas realizaron observaciones hacia el Bueno Mapu, que es el cosmos, y también al Nang Mapu, que es la tierra donde nosotros habitamos. Y se dieron cuenta que en junio existía algo muy especial, que es el cambio de ciclo, que normalmente cae entre los días 20 y 24 dependiendo de la luna llena. ¿Cómo es eso dependiendo de la luna llena? Por ejemplo, si la luna llena cae el día 22, el Huetripanto sería el día 22 o el cambio de ciclo. Y si fuera el 23, se realizaría también ese día. Claro, esta festividad o esta identificación que dice en el norte, los pueblos quechua, por ejemplo, la conocen como Inti Raymi, los Aymara, Machacmara o Wilcacuti, diferentes formas de reconocer también esto que desde Occidente se conoce como el solsticio de invierno, el día más corto del año, la noche más larga, el momento en que la Tierra llega en su tránsito de la órbita más lejos del Sol, y que ya luego llega un punto lejano para retornar. Misma identificación que tuvieron los pueblos originarios de ese territorio y que han nombrado de diferentes formas. Feliz Lamien. De esa manera también podemos afirmar que los Kuifi son grandes científicos, ya que aplicaban la ciencia de la observación. Y de esta manera también pudieron darse cuenta del acontecimiento que ocurría en junio. Y también es el traspaso del kimón mediante la oralidad. Lamien, yo una vez escuché también que junio, y como decía al principio, era el mes de las cosas buenas, de la renovación. ¿En qué se manifestaba esto, según usted sabe? Lo que pasa es que, como existe el cambio de ciclo, existe también la renovación de las personas, la renovación del Mapu, y es por eso que se dice que junio es del mes de la bonanza, ya que están como todas las buenas vibras. Y es por eso que en este mes de junio se realizan grandes trawun y actividades, como por ejemplo el Mafun, que son los casamientos. También está el Lakutun, que es apadrinamiento. El Ngtam, que son las grandes conversaciones que se realizaban durante la noche, en donde se transmitía, ¿no es cierto?, la cosmovisión mapuche, digamos. Y el Katampilun, que son las perforaciones de oreja a las niñas. ¿Cómo eso de la perforación de oreja a las niñas? ¿Podían empezar a usar su chaguay, un aro? Claro, esta perforación de orejas, como ahora se conoce como Katampilun, dice Michetsky que antiguamente se le decía Katankawin, en donde la niña se le perforaba la oreja sobre un caballo. Qué interesante y diferente de lo que usted me dice y me hace preguntar también sobre el año nuevo que yo conozco. ¿Qué fecha marca el 31 de diciembre y el 1 de enero? Porque hasta donde yo sé obedece a una decisión sacerdotal de hace algún tiempo en la historia atrás. Agradezco también que me pueda haber contado todo esto porque así puedo conocer otra forma de entender el tiempo y es algo muy valioso. Feliz Lamien. Es por eso que es importante conocer e indagar sobre el kimón que tenían los pueblos. E invitarles también a aprovechar el magún, que nos viene a fortalecer y a limpiar el kalel y el puyo en tiempos difíciles que estamos pasando. Chaltumay.